de este material, escuchemos Bienvenido a Casa, que en realidad es una canción del músico también peruano Dr. Poggi, en la adaptación de Sergio Rambla. Ahora desde Argentina a Ciudad de la Fe, una banda con 8 años de trayectoria como grupo. La canción que escucharemos se llama Volver a Reír, que forma parte también del reciente álbum El Ritmo de la Rutina, publicado el año pasado, del cual también han elaborado un videoclip que relata una clásica historia de desamor, pero con un mensaje de que todo pasa y es posible volver a reír pese a los problemas. Sé que ya no puedes ni mirarme a la cara y la culpa se hace casi en mí. probé contarle todo a mi almohada, pero no sé resolverlo así. Y la ciudad se hace mucho más fría, hasta hoy ya me cuesta reír. Y la rutina se hace más complicada, y pensar en trabajar ni ahí. Por eso voy a volver a leer. El cara atrás de los daños, la amargura me suma años. Y dale tiempo al tiempo, lo sé. Hoy el viento más lento al intento hacerlo otra vez. Dejar atrás los daños, la amargura me suma años. Y dale tiempo al tiempo, lo sé. Hoy el viento más lento al intento hacerlo otra vez. Al fracaso le di la vuelta al mazo buscando la carta correcta. Mi reflejo en un vaso me vio y me puso al tanto en que estaba en mí la respuesta. Viví tratando de olvidar, la culpa es recordar las agujas que clavaste en tu mente. Ser humano es errar y eso logra cegar tus ganas de probar nuevamente. Un nuevo día renueva mis fuerzas, estoy mejor y la gente lo ve. Limpié mi casa, también mi cabeza, pulí mis ganas para hacerlo bien. Voy a volver a reír, dejar atrás los daños, la amargura me suma años. Y dale tiempo al tiempo, lo sé, hoy el viento más lento al intento hacerlo otra vez. Dejar atrás los daños, la amargura me suma años. Y dale tiempo al tiempo, lo sé. Hoy el viento más lento al intento hacerlo otra vez. Y basta ya de complicarme la vida, aunque sea cuesta arriba la voy a subir. Las malas vibras no son bienvenidas, porque hoy es mi día pa' volver a reír. Ya me cansé de echarle sal a la herida y encontrar la salida y huir. Sabemos bien si algo te contamina, es santa medicina el dejarlo salir. Yeah. Voy a volver a reír, dejar atrás los daños, la amargura me suma años. Y dale tiempo al tiempo, lo sé, hoy el viento más lento al intento hacerlo otra vez. Dejar atrás los daños, la amargura me suma años. Y dale tiempo al tiempo, lo sé. Hoy el viento más lento al intento hacerlo otra vez. Sé que ya no puedes ni mirarme a la cara y la culpa se hace casa en mí. Probé contarle todo a la almohada, pero no sé resolverlo así. Continuamos con el género ska. Esta vez escuchamos a la banda peruana Felices Adicciones con lo nuevo. El tema es Ska para Superar. Nada que podamos hacer, pasaré más noches. Esta banda tiene más de 25 años de trayectoria, se llama Rey Caníbal, son de Argentina y escucharemos la canción que da título a su álbum estrenado este año. La canción es El Mañana Hoy. Desde España escuchamos a la banda Fox System, una banda de punk rock de Roseló, Leida. Ellos nos traen el primer adelanto de lo que será su primer disco, Dualidad. El tema es Asfixia Temporal. Que els meus pulmons amigos, los saluda Jorge. Inicio este set musical con una novedad de la banda peruana No Somos Lo Que Fuimos. Nos traen su single Ojos de Shit. Tus ojos de miel. También nos dejó el correo, este es Hiperbóreo y el tema es El Verano Que Nos Separó. Con el río. este Chile. El cantante es Bruce Hill de Iker y nos trae el tema Royal Beduinos. Es un adelanto de su nuevo disco. Y el tema es Mr. Morning. Some time ago, Nos traen el tema Desguace. Yeah. Coral nos traen el tema Es Preciso. Esto viene en un compilado especial que se llama Circular Wave. Estoy bajo tierra. Estoy tratando de no querer caer. Estoy tratando de no querer caer. Bien, cierro este set musical con algo más de Dreams of Wars desde Lima, Perú, y el tema es Reset. Desde Bogotá, Colombia, la banda Filos Arión, formada hace 10 años, nos trae el tema Político Ladrón. Pasar. Veo a político reír mientras regala